somos todos iguales. Leímos Stephen King, Cementerio de Animales, como subnormales. Hasta leímos Christine, hasta leímos It. Por eso show me your shit, mamá. Viajamos por el mundo, fuimos a París, a Jerusalén y a Oporto. Lámeme el orto, en el buen sentido. Lámeme el orto, no está prohibido. No quiero insistir, pero es algo que hay que compartir. Entiéndase bien, soy heterosexual. Si no es con mi orto, todo me da igual. Lámeme el orto, es como un amigo. Lámeme el orto, para estar conmigo. No quiero ser grosero, pero ahora es lo que quiero. Por eso show me your shit.